Agora aqui na Antena Web, El Vuelo del Condor. A seguir, não perca mais uma edição de Lá Fora. Iniciamos agora na Rádio Antena Web, El Vuelo del Condor, com partidas do México, viajando por todo o mundo através da música. El Vuelo del Condor, apresentação Francisco. Queridos ouvintes, muito boa noite, meus queridos ouvintes. Eu sou... Quem sou? Pois o que sou, Francisco, o Condor de Latinoamérica. Estamos aqui novamente, en este domingo, del Vuelo del Condor. Gracias a ustedes, una vez más, por Antena Web. Y pues, acabamos de comenzar este vuelo, despegando con el príncipe de la canción, José José, con este tema que interpretó llamado Déjame conocerte. Un tema muy lindo, que ese tema yo se lo diría a una chica, bueno, más bien, la chica que lo oyó, que haga caso a este tema y que me deje conocerla y que me deje verla. Bueno, es un tema muy bonito para comenzar el día, o la noche en este caso. Y pues bueno, continuemos con más música. No se despeguen porque esto apenas está iniciando. Vámonos con más. Condor. ¿Qué les ha parecido este hermoso tema de el grupo Mamas and Papas llamado California Dreams? California Dreams, sueños de California. Un tema muy bonito, uno de los que más me gustan. De hecho, este tema lo recuerdo mucho porque es de la época de cuando yo iba en la escuela y pues en esa época yo podía todavía jugar como antes y bueno, me trae muchos recuerdos a menos. Y espero que a ustedes también los sueños de California los hagan volar junto a mí en este especial Vuelo del Cóndor. Pero bueno, continuemos con más canciones que nos van a desplumar. Vámonos. Amando tú y de nuevo tú. de cada palabra. Te has vuelto mi espada tras cada batalla. Descubrí el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Y tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula. Este tema, tú, y de nuevo tú, y siempre tú. ¿Y por qué todo yo? ¿Por qué todo yo, Noelia? No me eches la culpa. Ustedes son testigos, mis queridos ovintes, que Noelia, nuestra hermosa intérprete de esta canción llamada tú, me acusa, me dice tú, mi locura tú, me atas en tus brazos, déjame salir. No, pero yo no te he abrazado todavía, espérame a que viaje al sur de Latinoamérica. Yo estoy en México, transmitiendo desde Antena Web en este Vuelo del Cóndor. Espero que todos ustedes estén disfrutando de este su programa, que es únicamente para ustedes, y por ustedes es que se realiza. Y bueno, este tema de Noelia, tú, muy bonito por cierto, ya que ella tiene un estilo muy peculiar, digámoslo así, que me encanta, no sé, muy sentimental. Su estilo me recuerda mucho al de Laura Pausini, pero Laura Pausini obviamente es de otro continente y tiene otro estilo más clásico. Ambos estilos me encantan, igual que ellas. Pero bueno, ahora vamos con otra canción que también me encanta y que sé que les gustará para animar un poco el clima, porque en México el otoño está empezando a congelar. ¿Nos vamos? If I can use it for the Y bueno, hemos vuelto como lo prometí, y aquí les dejé ese tema de Sugar Ray, llamado Every Morning, una canción muy bonita. Every Morning, cada mañana, es un tema muy lindo. Y pues, así de linda es esta canción, y así de lindo está este Vuelo del Cóndor. Espero que lo disfruten mucho, mis queridos ovintes. Y recuerden, escríbanos a nuestra página Antena Web. Háganme sus comentarios, sus opiniones. Quiero escucharlos. Como lo dijo José José, déjame conocerte. Quiero conocerlos, quiero saber más de mi público. Un público bonito que sé que me escucha cada domingo. Y pues bueno, gracias a ustedes esto se hace posible. Yo estoy aquí para ustedes. Soy Francisco de México, el cóndor de Latinoamérica, y el vuelo del cóndor le da la vuelta al mundo con todo mi corazón. Y ahora nos vamos con otro tema que quizás les abra el apetito, porque con este frío que hace en esta noche oscura, se me antoja más que nada un dulce café. Soy. dulce el café, de Café Tacuba eres. Así se llama este tema que me gusta mucho, porque así le digo a esa persona que aún no conozco, pero que posiblemente me esté escuchando. Eres el pensamiento más profundo de mí, eres, ay Dios mío, una canción muy linda que habla mucho de amor, porque dedica a una persona el pensamiento y el sentir de nuestro corazón. Con esta canción de Café Tacuba, Eres, continuamos en este vuelo del cóndor. ¿Qué les parece si vamos con otro tema que también habla un poco de amor? Si quieren, lo escuchamos, y si no quieren, de todos modos lo escuchamos. Nah, yo sé que si quieren, por eso me acompañan. Y agradezco, como todos los domingos, su presencia en este programa. Son las estrellas nocturnas que iluminan mi hermoso vuelo del cóndor. Vámonos. Twice today, I'm at you time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times. Estamos de vuelta en este, ya saben dónde, en este vuelo del cóndor. ¿Qué les pareció esta canción? Love Me Two Times de Los Doors. Los Doors, una canción muy bonita que a cualquier chica, a cualquier hombre se lo diría, ¿no? Ámame dos veces, o tres, o por siempre. Yo con una me conformo. Pero bueno, una canción muy bonita. Love me two times, tin, tin,

continuamos aquí en la compañía del Vuelo del Cóndor. ¿Qué les pareció este tema? Y ahora díganme, ¿quién me va a entregar tus emociones? ¿Y quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Y quién me va a abrigar las noches con el frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Pues Alejandro Sanz es justamente el tema que interpretó. Corazón partido, de Alejandro Sanz, uno de los grandes compositores de España. Muy buena esa canción, de los temas que lo hicieron popular y lo hicieron lo que es hoy, una gran estrella que ilumina esta noche de Antena Web. Y pues, a mí me trajo muchos recuerdos, pero creo que no acabaría de contarlos en este programa. Necesitaría hacer uno que se llame El Baúl de los Recuerdos del Cóndor de Latinoamérica. Pero bueno, saquemos alguno que otro por ahí del baúl de los sentimientos y continuemos con otro tema que los aflorará aún más que este, de música disco, claro está, y de mis canciones favoritas. Los invito a bailar. We'll be right back.

sesión comienza. Estamos en el juzgado número 7 de Antena Web. Yo soy Francisco de México, el juez de este ceremonioso juzgado, y tenemos al acusado, que es la persona indecisa, y tenemos al defensor, o sea, el victimario, Luis Miguel, a quien hace la pregunta: ¿será que no me amas? ¿Por qué, chicas? ¿Por qué son indecisas? Si no quieren, no culpen a la noche, ni a la playa, ni a la lluvia, ni al cóndor de Latinoamérica, ni a las computadoras, ni al internet. No, no, no, no, no. Un no es no. Si me amas, actúa como lo que es. ¿Me amas? Siéntelo, disfrútalo, vívelo. ¿No me amas? No pongas pretextos, no juegues conmigo. Es peor la incertidumbre que el conocimiento. Es malo hacer eso con el corazón. El corazón no es un juguete, es un órgano que siente. Siente amor y da amor. Si no lo aman, siente la soledad y la decepción. Por eso Luis Miguel pregunta: ¿será que no me amas? Así es que mejor digan la verdad. Y acabamos de escuchar a este intérprete, que como ya lo he dicho, es Luis Miguel, uno de los mejores intérpretes de México, que ha hecho innumerables presentaciones engalardonando los escenarios, como en esta ocasión, el de Antena Web, con este tema llamado así: ¿será que no me amas? Algunos lo conocen como Noche, Playa, Lluvia, pero yo lo conozco como ¿será que no me amas? Y me pregunto, ¿quién habrá vivido eso? ¿Alguien habrá vivido eso? Cuéntenme, ya saben por dónde. Y pues, continuemos con un tema de unos personajes que tengo aquí en la Antena Web, que sé que a todos les agradarán porque cantan espectacular. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer. Let it be. Thank you. sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be. Tenemos que aterrizar a la triste realidad. Todo lo bueno tiene que terminar, y este programa está a punto de terminar. Pero no sin antes despedirme con lo que ya conocen, la frase del recuerdo, la cual en esta semana dice así: el que persevera alcanza. Así es que nunca flaqueen, no decaigan. Siempre luchen por sus sueños y lograrán lo que más quieren. Sean perseverantes en la vida, alcanzarán sus metas, y les aseguro que, al igual que yo en este vuelo, tocarán el cielo con las manos. Vámonos con una canción que les encantará, que le dedico a todo mi público. Yo quisiera poder cantar así de hermoso como los Beatles, que interpretaron, antes de irnos, este tema titulado Let It Be, una canción clásica de ellos que los ha hecho más famosos que nada en el mundo. Increíble. Su fama, al igual que la de muchos artistas, sigue vigente actualmente. Y pues bueno, nos despedimos con un último tema llamado Oye mi canto. Oye mi canto, con un grupo de reggaetoneros, varios grupos de reggaetón cantando esta canción, y esta canción les va a encantar. Así que nos despedimos con este grupo latino de reggaetoneros que cantan esta canción titulada Oye mi canto. Y ustedes escuchen mi voz todos los domingos en el mismo horario por su misma estación. Yo soy Francisco de México, el cóndor de Latinoamérica, agradeciendo su presencia, y continúen en sintonía de Antena Web. Hasta la próxima. Para que sientas el encaje, brother, en la pista, muévase contra salvaje. and it's the first time it's ever been done. Because there's never been a rapper do a reggaeton album, and he a veteran. Why Dreno? Why lay in a casino? No matter your race, because today you're Latino. Hey, don't be Latino, que lo bloque ahora, stand up. Sin ti no puedo vivir.